Estás escuchando el episodio 3 del podcast de Happy Food. Buenísimos días, bienvenida al tercer episodio de este primer bloque del podcast de Happy Food, hablando sobre la transición al veganismo. En el podcast de hoy te voy a contar brevemente la suplementación que debe tomar toda persona vegana, la suplementación que la mayoría de la gente cree que debemos tomar y algunos mitos también que vienen ligados a este tema. Antes de nada, quiero invitarte a que te pases por mi página web happyfood.com, donde podrás encontrar todos los podcasts, además de artículos de los temas que considere más importantes de cada bloque. En este bloque, como os comenté en el último podcast, el artículo será de cómo hacer la compra, un menú semanal y cómo hacerse vegano de forma fácil. Y también encontraréis recetas que voy a ir subiendo poco a poco. Y bien, para este podcast no voy a escribir un artículo, ya que considero que es un tema muy muy amplio y en caso de que queráis que escriba un artículo, lo haré, pero un poquito más adelante. A lo mejor aprovecho para hablar en más profundidad, ya que este episodio de hoy va a ser una mera introducción donde voy a dar cuatro puntilladas sobre este tema y así aclarar las dudas principales, ya que este bloque es de transición al veganismo, no de experto en veganismo. Así que bien, vamos con la pregunta estrella y es ¿qué suplementos debes tomarte si decides hacerte vegana? Y la respuesta es vitamina B12. Hasta aquí el podcast de hoy. O sea, es cierto, pero no vamos a cerrar aquí. Pues sí, ¿no? La verdad es que a no ser que tengas una situación excepcional o, por ejemplo, seas atleta de élite o tengas alguna patología o cualquier cosa que salga del patrón de adulto y sano, solo necesitas vitamina B12. ¿Cuánta? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Vale, a eso vamos ahora. La vitamina B12 se suele tomar principalmente de dos formas. Bueno, vamos a decir de tres. Una es a través de alimentos fortificados en vitamina B12, pese a que yo creo que ningún nutricionista los recomienda, porque primero de todo hay que consumir bastante de esos alimentos. Suelen ser más caros y suelen tener además ingredientes poco interesantes. Es una estrategia, sí, pero no es ni la más barata, ni la más fácil, ni seguramente la más sana. Entonces, pasando de eso, vamos a ir al suplemento como tal. Y es que hay que tomar vitamina B12 en forma de cianocobalamina, ya que es la forma más biodisponible, es decir, que nuestro cuerpo mejor absorbe. Y tenemos dos formas de hacerlo, principalmente. O de forma diaria o de forma semanal. De forma diaria se recomienda tomar de 25 a 100 microgramos al día. Y de forma semanal se recomienda tomar o dos dosis de 1000 microgramos repartidas a lo largo de la semana. Por ejemplo, una pastilla de 1000 microgramos el lunes, una pastilla de 1000 microgramos el jueves. O una dosis de 2000, 2500 microgramos una vez a la semana. Quiero dejar claros un par de aspectos respecto a la vitamina B12. El primero de todos es que es seguro, no tiene ningún tipo de riesgo suplementarse con vitamina B12. No es un suplemento que sea tóxico. En caso de tomar dosis más altas, simplemente se almacena en nuestro hígado como haría un hígado normal que recibe mucha carne, por poner un ejemplo. O sea, es seguro, es importante, es imprescindible suplementarla, ya que no podemos obtenerla en fuentes de origen vegetal. Y una cuestión que genera mucho debate es que aunque seas vegetariana, es decir, que consumas lácteos o huevos, es también importante que te suplementes con vitamina B12. Muchas personas se piensan que al comer huevos, al comer lácteos, no lo necesitan, pero la verdad es que para conseguir los valores de vitamina B12 que necesitamos al día, que son 2,4 microgramos en adultos de forma media, deberíamos comer cada día o 7 huevos o medio kilo de queso o 4 vasos y medio de leche. No creo que ninguna persona vegetariana consuma esas cantidades de esos alimentos a diario. Por lo tanto, si no es tu caso, suplementate con B12. Otra cuestión que surge es si la vitamina B12, el suplemento, es vegano. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 es producida por bacterias y lo único que hacen las empresas para crear, bueno, para producir este suplemento son cultivos microbianos y con eso obtienen la B12. Por lo tanto, no se está explotando ni maltratando a ningún animal para conseguir ese suplemento. Tengo pensado hablar en más ocasiones acerca de la vitamina B12 porque me parece que es un tema que toda persona vegana debe tener clarísimo. Así que lo trataré seguramente en más profundidad en un podcast dedicado solamente a esta vitamina, pero lo que quiero que quede clarísimo es que si eres vegetariana o vegana, toma B12. Toma B12 de las formas que te he dicho, o de forma diaria, que suele ser la que es más tediosa porque hay que tomarse una pastilla cada día. Pero bueno, en caso de hacerlo entre 25 y 100 microgramos, yo casi que prefiero que sea de 100, ya que no, como he dicho, no tiene riesgo. O de forma semanal, ya sean dos dosis de 1000 microgramos o en una dosis de 2000, 2500. Con 2000 parece ser que ya estaban cubiertas las necesidades. Y bien, una vez hemos comentado la vitamina que debemos suplementarnos, vamos con algunos pequeños mitos sobre nutrientes que nos pueden faltar siguiendo una dieta vegana. Y el primero de ellos es que van a faltar proteínas y por lo tanto hay que suplementarse con proteínas. Y eso es falso. Es falso porque, primero de todo, siguiendo las encuestas de consumo de alimentos de la población española, vemos que hay una sobreingesta de proteínas, es decir, que la población española está consumiendo más proteínas de las que necesita. Por lo tanto, en caso de que seguir una dieta vegana implicara tener un menor aporte proteico, no solo no sería malo, sino que sería incluso mejor que el patrón alimentario actual, ya que está excedido en proteínas. Pero bueno, eso la verdad es que es falso, no van a faltar proteínas. Evidentemente hablo de casos generales, no de culturistas de 130 kilos veganos, porque ahí pues probablemente, por no decir seguro, hará falta suplementar en proteína, pero haría falta también si siguiera una dieta omnívora. Por lo tanto, nada diferente. Otro de los aspectos que se suele preguntar es si va a faltar hierro. Y aquí hay mucha polémica, pero la verdad está muy clara y está estudiada y está demostrada. Y es que las personas veganas no necesitan un suplemento de hierro. Hay que tener claro que hay que seguir una dieta bien estructurada y bien pautada, una dieta saludable, y en esa dieta vamos a encontrar fuentes de hierro. Sí, esas fuentes de hierro van a ser de hierro no hemo, que es el tipo de hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal, y es un hierro menos biodisponible. Como he dicho, es que nuestro cuerpo lo absorbe de menor manera. Pero aparte de que podemos potenciar esa biodisponibilidad, esa absorción del hierro, con algunos consejos que también me anoto para hacer un podcast sobre ello, de hecho hice una infografía en mi Instagram, @happyfood, momento spam del día, bueno, en fin, que me voy del tema. A pesar de que el hierro que obtenemos de los alimentos vegetales es menos biodisponible, no implica que vayamos a tener un déficit de hierro. Y esto además se da porque cuando una persona reduce su ingesta de hierro, lo que hace su organismo es reducir también su excreción, es decir, la cantidad de hierro que se elimina. Por lo tanto, consumiremos menos hierro, eso es cierto, y menos biodisponible, pero nuestro cuerpo lo eliminará en menor medida, por lo que se vuelve mucho más eficiente en cuanto a la absorción del hierro. Otro nutriente polémico es el zinc, y es que sí que se ha demostrado que la población vegana tiene una menor ingesta de zinc, pero estamos en las mismas. Los estudios hablan claro y nos dicen que pese a tener una ingesta menor de zinc, no hay ningún riesgo, o sea, no hay ningún riesgo, no hay mayor riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad relacionada con un déficit de zinc, no hay déficit de zinc y por lo tanto no es necesario suplementar con zinc. Y otro de los nutrientes también súper polémicos es el omega 3. El omega 3 porque se tiende a relacionar que se encuentra solo en pescados azules, por ejemplo, y que si no tomamos omega 3 nos vamos a morir de un infarto. Y esto es falso. Falso en las dos afirmaciones que he hecho. Es falso porque lo podemos encontrar en diversos alimentos de origen vegetal, como podrían ser las nueces, el aguacate, las semillas de lino, las semillas de chía, por poner algún ejemplo. O sea, que es falso que no vamos a ingerir omega 3. Y también es falso que vayamos a aumentar nuestro riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, porque, aunque sea cierto de que podemos obtenerlo de alimentos de origen vegetal, la cantidad ingerida sí que tiende a ser menor, pero se ha estudiado y se ha visto que, otra vez más, pese a tener una cantidad, una ingesta menor de omega 3 y unos niveles séricos menores de omega 3 en sangre, la población vegana no solo no tiene más probabilidades de sufrir un evento cardiovascular, sino que tiene menos, incluso hasta un 30% menos de probabilidades de morir o de sufrir una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, podemos ver y afirmar que lo peligroso para el corazón no es no mantener un buen aporte de omega 3, un aporte alto de omega 3, sino múltiples factores de riesgo diferentes, como bueno, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, los niveles de colesterol, etc. Y precisamente en población vegana se ha visto que los niveles de colesterol son bastante inferiores, que las tasas de obesidad son bastante inferiores y que, bueno, las tasas de tabaquismo son bastante inferiores también. Que esto no se da por el veganismo en sí, o sea, se suele dar porque las personas veganas suelen tener mucho más en cuenta todos estos factores de su día a día y suelen llevar estilos de vida más saludables que la población omnívora, porque son personas concienciadas con la salud. Otra pregunta también que se suele hacer mucho es si el aporte energético va a ser suficiente siguiendo una dieta vegana. La respuesta es que es muy sencilla, muy clara, muy simple, muy corta y es sí. No tiene que haber un déficit energético, no sé, faltaría más. No estamos restringiendo alimentos energéticos, no estamos perdiendo comida por seguir una dieta vegana. Por lo tanto, tampoco hace falta un suplemento energético. Aunque de estas cosas las hablaré más en el siguiente bloque, que no quiero decir nada, pero va de mitos. Bueno, ya lo he dicho, pero bueno. Así que de estas cositas entraré más en detalle en las siguientes semanas. Y bueno, creo que a grandes rasgos he tocado los nutrientes que suelen ser más polémicos y se suele preguntar más si hace falta suplementar siguiendo una dieta vegana. No sé si me he dejado alguno, me parece que no, porque como habréis visto, de este podcast no hay artículo, bueno, os lo he comentado antes, y estoy grabando el podcast totalmente improvisado, vaya. No sé si estará quedando bien, si se estará notando mucho que voy improvisando, pero no tengo nada preparado, así que espero que no sea el resultado muy desastroso. Pero bueno, como siempre os digo, si os habéis quedado con ganas de conocer más acerca de algún nutriente en concreto, de algún tema en concreto, o queréis que hable de lo que sea relacionado con nutrición, evidentemente, en los siguientes podcasts lo podéis hacer contactando conmigo en contacto@japefood.com o en mi Instagram @japefood. Y para finalizar, os voy a volver a invitar a pasaros por mi página web japefood.com para que no os perdáis nada de contenido del que voy subiendo todas las semanas. Y yo me despido aquí. Si te ha gustado este podcast, compártelo con aquellas personas a las que les pueda parecer interesante. Y ya, si te pasas por iTunes y me dejas una valoración de 5 estrellas y un comentario, te lo voy a agradecer muchísimo. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.